reclamar si mi naturaleza solía fusionar acorde a tu torpeza. Me pesa ir a la par del pez de la tibieza. Sé de dónde vienes y no traes sus huellas. Yo que con mi riel tal vez te confundía. Un día llegarás y ya pa' qué. Era poco el mundo de cabeza. Iba rebuscando el sur de tus caricias. Compensa, compensa que me doy la vuelta. Ya no soy inmune a anestesia ninguna. Harta de engrosar la lista de suicidas. Aún así cortes, yo no, no habrá después. Solo tú, sola yo. Vaya par de tontos solos. Solo tú, sola yo. Vaya par de tontos solo. Amarga, retoca la ironía. Yo ya iba y venía, apenas tú encallabas. A cachos mirabas los muros de mis llagas. Sin dejarme dejas al toro por los cuernos. Soy cordera austera, pero me es sincero. Me pesa su alteza que midamos amor según su conveniencia. Solo tú, solo yo. Vaya par de tontos solos. Solo tú, solo yo. Vaya par de tontos solos. Solo tú, solo yo. Vaya par de tontos solos. Ahora escuchemos desde Argentina a The Romanticistas Cholins, banda fundada por Federico Pertuzzi en el año 99. El tema que nos traen es Siempre en Vanidad. Thank you. desde Arequipa, Perú, la banda Mula Muerta nos trae el tema Spoiler, canción que vendrá incluida en el compilado peruano No Nos Pueden Parar, volumen 2. Escuchemos ahora desde Alicante, España, a Largo Viaje con el tema Rock and Roll. Esta es una formación, digamos, internacional, ya que el cantante es alemán, el guitarrista es mexicano y el resto de la banda son españoles. Amigos de Mixtura, los saluda Jorge en esta ocasión. Inicio este set musical con la canción Cara y Sello de los Protones. Acaban de estrenar un videoclip acerca de este tema, así que búsquenlo. Este es su último disco, Sion AO4. Este es otro estreno. La banda es Dan Dandero y el tema es 2017. Reemplázame. Mexicana, el nombre de la banda es Amparo Carmen Teresa Yolanda, y nos traen un cover de la banda Sexores Estelocador, y el tema es Daywalkers. Está dentro del disco llamado X, para todos ustedes. Yeah. También la banda Excusama de Lima, Perú, y nos traen otro cover de la banda Sexores del disco X, y el tema es Historias de Frío. Bueno, de los covers de la banda Sexores está para libre descarga en el Bandcamp. Es una interesante muestra. Arequipa, Perú, los flechados nos traen el tema Ya no quiero ser tu perro, con feat de Emiliano Puñales. tu perro mal. Todo el tiempo la misma rutina. Ahora sé que nunca me quisiste tú. Y me cansé de tu manera de pensar. Ya no quiero parecer tu perro. Para salir, pero yo me he cansado de esperar. Ahora sé que intentas destruirme ya, y me cansé de tu manera de pensar. Ya no quiero parecer tu perro. Argentina, Los Posibles nos traen el tema Ya lo he visto. Cloaca, desde España, nos traen el single de lo que es su nueva producción musical llamado Vertido Tóxico. El tema es Desfase. Disco acaba de salir en físico hace poco. La banda es Plu Plu y el tema es Desclasificados, un corte más de lo que es el disco Humanicomio Terráqueo. We'll be right back. escuchemos a otra de las bandas que saldrá en el compilado peruano No Nos Pueden Parar, volumen 2. Se trata de la banda Zuka. Ellos nos traen el tema Legalize. Desde Medellín, Colombia, escuchamos el tema Sin Derecho a Protestar de la banda Agresores, banda fundada a finales del 2015. Oh, Ahora escuchemos a la banda peruana Los Navaja con el tema ¿Qué ha pasado hoy? Esta canción viene en la maqueta que sacó la banda grabada en directo. Ha salido en formato CD y también en cassette. Si quieren tener este material, pueden comunicarse con la banda a través de sus redes sociales. Bueno, y así estamos llegando al final del programa. Ya saben que pueden escribirnos a los correos programamixtura@yahoo.es, programamixtura@gmail.com y también seguirnos en nuestro canal de videos en YouTube y suscribirse. Nos encuentran como Programa Mixtura. También tenemos la cuenta en Instagram. Nos encuentran como Mixtura Programa. Y en el Facebook nos pueden encontrar como Programa Mixtura Oficial. Antes de irnos, les repetimos las radios que nos retransmiten. En San Fernando, Chile, salimos a través de Radio Aucán en los 87.7 de la FM. En Marcos Juárez, Córdoba, Argentina, salimos a través de Radio FM Play en los 98.1 de la FM. En España nos pueden seguir en Asaltamata Radio Rock. En Lima estamos saliendo por Radio El Cubil. En España nos pueden escuchar por Sol y Rabia Radio. Y en España también salimos por Radio Onda Toledo. Y en Buenos Aires, Argentina, salimos a través de Radio Crimen. Y en Lima, Perú, salimos a través de Radio Hierbabuena. Finalizamos esta edición escuchando desde Panamá a nuestros amigos de Blue Chip con el tema Odiados por la Sociedad. They will say that I have shed innocent blood. What's blood for, if not for shedding? Here's my hook for it.